Mi diario espiritual. Esto que vamos a hacer es una renovación matrimonial. Es una reflexión. Quiero que salgan de ustedes de aquí no sabiendo más sobre el matrimonio. ¿Qué te voy a enseñar yo del matrimonio? Ni siquiera estoy casado. Imagínate, tengo una charla sobre la intimidad conyugal. Queremos que mi diario espiritual siga creciendo y lo estamos logrando gracias a personas como tú. Suscríbete y activa las notificaciones. Es muy sencillo. Dale like, comenta y comparte con aquel que tú sabes que necesita de esta palabra. Cualquiera podría decir, ¿y este qué sabe? Tengo una charla sobre la educación de los hijos. Cualquiera podría pensar, pues, ¿cuántos tienes? No vengo a enseñar, vengo a poner unas ideas sobre la mesa y que cada quien agarre lo que necesite. Esto es una renovación. Y como estoy viendo aquí gente ya de una cierta edad, se pueden preguntar, ¿después de 40 años de casado puedo seguir creciendo, renovándome, puedo seguir mejorando hasta el último día de tu vida? Hasta el último. El otro día me pidieron una misa de renovación de las promesas conyugales. La parejita que me lo pidió cumplía 72 años de casados. 72. Parecían dos momias de Egipto. Impresionante. Pero felices, renovándose ahí los dos hasta adelante. Imagínate cuando escuché que se dijeron, y prometo serte fiel. Yo hasta pensé, ¿habrá de otra? Pero qué maravilla, 72 años de casados. Entonces, hoy nos renovamos todos aquí. Voy a comenzar con una introducción muy interesante, porque un día, al terminar mi charla, se me acercó una persona y me dijo, padre, cuando usted habla da la impresión de que usted cree que todo el que lo está oyendo, todos los aquí presentes, son matrimonios bonitos, estables, unidos. Nunca se ha puesto a pensar que probablemente hoy aquí, hoy mismo, no otro día, hoy, a lo mejor aquí, le están escuchando divorciados, vueltos a casar, madres solteras, tercera vuelta, cuarta administración. A lo mejor no me están escuchando aquí alguien casado solamente por el civil, no por la iglesia, no puedo comulgar. A lo mejor ni por el civil ni por la iglesia estamos juntos. A ver si algo pasa, si esto sigue. No tengo ningún compromiso contigo, te puedo dejar mañana y ni hay un papel. A lo mejor me está escuchando aquí gente casada por el civil, por la iglesia, pero no se quieren. ¡Qué desperdicio! Tú y yo tenemos todo y no nos amamos. Y hay gente que se aman y no pueden. A lo mejor me está escuchando aquí alguno que está casado por el civil, por la iglesia, y se aman y tienen tres hijos preciosos. Pero cometí un error hace 15 años, saliendo de una fiesta con un amigo, medio borrachín, me acosté con una compañera de la oficina, la embaracé, y entonces yo que estoy bien casado, enamorado, todo perfecto, una vez a la semana tengo que ir a ver a mi otro hijo. No cabe duda que tenemos una capacidad para inventar rollos. Dios creó al hombre y a la mujer y vio Dios que todo era bueno y les dijo, creced, multiplicaos, hagan una familia, y nosotros nos fuimos a inventar amantes, divorcios, problemas, insultos, separaciones, hijos por fuera, una cantidad de cosas raras. Pues bueno, no vengo a juzgar a nadie. Si me está escuchando alguien que está así, no vengo a juzgar a nadie. Voy a comenzar con mis 8 consejos a la gente que está en situación irregular. Y como hoy todos tenemos un papá, una mamá, un hijo, un primo, una cuñada, una concuña, una hermana en la situación que voy a decir, oye bien lo que voy a decir y así se lo transmites. Primer consejo, cásate. Pues no, ¿qué consejos a los divorciados? Si me está escuchando aquí alguno que no ha querido casarse y puede, si no puede lo diremos al final. Pero si sí puedes, ¿por qué no te casas? Es que no tengo los 25 mil dólares. No me digas. Casarse es gratis. Casarse es gratis. Cómprate una vela, compra una flor, búscate un cura, amigo. Te caso, yo ya casé a 10 parejas gratis. Te casa tu amigo cura. Al final te vas a casa de tu suegra y te echas un choripán y una Coca-Cola. Y ya está. $25,000 para qué? No, es que yo quiero 500 invitados y quiero un crucero. Primero la gracia de Dios. Después todo lo que quieras. Segundo, no te divorcies. Pues no, que consejos a los divorciados. Si me está escuchando por aquí alguno que vino a esta charla como a su última tabla de salvación. Saliendo de aquí me divorcio. No te divorcies. 95% de los divorciados reconocen que no hicieron lo suficiente para permanecer en el amor y en el matrimonio. 95. Hay un 5 que, lógico, yo hasta los apoyaría. Padre, me sacó un cuchillo en la cocina. Salte de ahí inmediatamente. Unas golpizas a mis hijos. Salte de ahí inmediatamente. Esquizofrenia. Salió del closet. Una cantidad de cosas que uno oye. Impresionante. Ese es el 5% que dices, no hombre, no, le luché, pero no tenía absolutamente remedio. En cambio, el 95% sí, se puede perdonar. ¿Se puede perdonar adulterio? Sí. ¿Se puede volver? Sí. ¿Se puede tolerar las injerencias de la familia política? Sí. ¿Se puede seguir adelante con un niño enfermito? Sí. ¿Por qué no pudiste tú? Problema tuyo completamente. Entonces no te divorcies, no metas papeles. Cuando se meten papeles comienzan las humillaciones feas. La casa es mía. Sí, pero el terreno es mío. Los coches son míos. No te voy a dejar ver a los hijos. Lárgate a no sé dónde. ¿Para qué te divorcias? Tercero, ¿te divorciaste ya? Vuelve. ¿Cómo voy a volver? Me salí de mi casa hace 5 años. Me dedico a esto. He visto gente volver después de 3, 5, 9 años. Se puede. El otro día estaba diciendo esto y al final se me acerca una señora y me dice, padre, mi marido y yo volvimos después de 22 años de separados. Yo le dije, tampoco fastidies, no te esperes tanto, 22 años. Ya se te fue la vida. ¿Cómo se reconocieron? Es la pregunta. Yo le dije, hazle el DNA, capaz que te estás acostando con otro tú. 22 años, vuelve ya, búscala hoy, búscala mañana. No sé dónde está. Búscala en Face. Mándale un WhatsApp. En algún lugar tiene que estar. Cuarto, yo no puedo volver. ¿Por qué? Porque hice cosas irremediables, irreversibles. ¿Qué hiciste? Me volví a casar y tengo otros 2 hijos. Dejo a la segunda y me regreso con la primera. Primero, no creo que te reciban. Segundo, no se trata de estar rompiendo matrimonios por todas partes. Ya tuviste otros hijos, ya te metiste con... Ella también ya está casada. No vas a poder volver. ¿Qué hacer? Repara los daños. ¿Qué son los daños? Tengo 2 hijos aquí, 2 hijos allá. ¿Estás segura, seguro, que los 4 están estudiando, comiendo, vistiendo, creciendo? No basta con mandar $1,000 al mes para que estudien. Un hijo necesita presencia, un papá, una mamá. ¿Saben por qué les dije que no quería ver niños aquí? Sí, les cuento lo que oigo. Odio a mi padre, lo odio. ¿Por qué? Nos abandonó cuando yo tenía 5 años, padre. Mi mamá tuvo que sacar adelante a los 5 hijos sola. Ahora que hay redes, veo a mi papá con 2 casas, 3 coches, yendo a Europa cada año con otra persona, con otros hijos. A nosotros no nos volvió ni a hablar. Repara los daños. Búscalos cuanto antes de que se haga una bola ahí horrible. Repara los daños también con tu ex, que la invito al cine todos los viernes. No, por ningún motivo, ya no se puede. ¿Qué significa reparar los daños con la ex, con el ex? 5 o 6 palabritas. Justicia, paz, cordialidad, educación, una sana amistad por nuestros hijos. Tenemos 3 niños en común. Si dijeras lo que nos une es un restaurante, quédatelo. Quédate con la casa y ya está. Tenemos 3 hijos. Repara los daños. En México tenemos una hinchada para los ex. Arriba mi ex. Arriba mi ex. Más alto. Ahora tírenlo al desgraciado. No puedes estar odiando toda la vida a una persona. Ya ponte en paz con Dios. Ponte en paz con tu ex. Y a tratar de llevar la mejor relación posible por nosotros y por los hijos. Quinto, ¿te divorciaste? Quédate como estás. ¿Para qué te vuelves a casar? Mete otro hombre a tu casa, otra mujer, hermanastros, padrastros, hijastros, 2 familias, 3 familias, ¡qué horror! Quédate como estás, realízate. El otro día me dijo una señora: padre, no nos hagamos tontos, el segundo matrimonio es el mismo infierno, pero con otro diablo. Y los hombres dicen: segundo matrimonio, la misma jaula, pero con otro gorila. Quédate como estás. Quédate como estás. Realízate. Entrégate a tus hijos. Trabaja. Pon un sentido a tu vida. Sexto. Yo no puedo quedarme como estoy. Soy un hombre que necesita cariño, una mujer que necesita afecto. Me volví a casar. Si me lo hubieras preguntado antes, yo te hubiera dicho no lo hagas. Pero si ya me presentas hechos consumados, ¿qué te voy a decir? ¿Te volviste a casar? Quiéranse. Nada más faltaba que te dijera: sepárate. Quiéranse. No vayas a repetir los errores del primer matrimonio. Yo viví 23 años en Europa. ¿Qué cantidad de gente? 3 matrimonios. 4 matrimonios. Tu vida ya no es una historia, ya son fascículos coleccionables. Temporada 3, episodio 4, capítulo 6. Ya, quédate, que ya la regaste. Bueno, me volví a casar. Ya, basta. Séptimo, no debería haber familias disfuncionales. Desgraciadamente, nosotros hacemos familias disfuncionales. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué es una familia disfuncional? Imagínate, yo te abandono a ti y a mis 3 hijos y ya los 4 se quedan tachados de disfuncionales. No me digas. Disfuncional el alcohólico, disfuncional el mujeriego, disfuncional la drogadicta, disfuncional la que grita, pega, insulta. No pueden ser disfuncionales 3 hijos que no tienen la culpa de nada. No los hagamos disfuncionales. ¿Cómo se hace disfuncional a un niño? Envenénale el corazón y el alma. Mamá, ¿por qué se fue mi papá? Era un idiota, un vividor, un estúpido, no sé ni cómo lo aguanté. Mantenido, muerto de hambre, qué bueno que se fue. Se lo estás diciendo a los niños de su papá. Papá, ¿por qué se fue mi mamá? Nació sin cerebro. No pensaba. Un desastre, no sé ni cómo la aguanté, qué bueno que se fue. Se lo estás diciendo a los niños de su mamá. ¿Pero qué, estamos enfermos de la cabeza o qué? ¿Por qué se fue mi papá? Mira, papá y mamá tuvieron un problemita, pero nos queremos, por eso nos llevamos bien, por eso su papá viene a verlos, por eso no nos falta ni un peso, porque estamos haciendo las cosas bien. Probablemente un día volveremos, háblales todo lo bien que puedas, aunque te tengas que echar una mentirota, cualquier cosa antes que echarle a perder el corazón, la cabeza a tus hijos. Y último, nunca jamás por ningún motivo te separes de Dios. Padre, es que la Iglesia Católica nos excluyó. La Iglesia no excluye a nadie, si acaso te excluiste tú. Es que no nos dejan comulgar. Es que hay palabras de Cristo que yo no puedo tocar. No las puedo tocar. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. En verdad os digo, un hombre que se casa, se divorcia, se vuelve a casar, comete adulterio. Vive en adulterio. No puedo corregir yo a Jesús. Pero, buenas noticias, no estás en el infierno. Eres digna de la misericordia de Dios. Buenas noticias. No puedes recibir la comunión por respeto al sacramento, pero puedes ir todos los días a adoración si quieres. Todos los días vete a misa. A la hora de la comunión te quedas delante de la Eucaristía y te das un baño de su misericordia. Un baño de su misericordia. No puedes recibir la comunión, pero puedes rezar el rosario, la coronilla de la misericordia, ir a misa todos los días, participar en el apostolado de tu parroquia, construir el templo, colaborar con la canasta básica, hacer misiones. Agárrate al cura amigo y dile, ¿en qué le ayudo? Estoy en situación irregular, pero soy hijo de Dios y quiero vivir lo más cerca posible de Él. Puedes salir hasta en la pastorela de tu parroquia si quieres. Y no como buey o como vaca, no, como pastorcito. Entonces, no te separes de Dios. Padre, es que a mí me encanta la Eucaristía. ¿Te encanta la Eucaristía? Casi todas las parroquias tienen adoración perpetua. Inscríbete media hora a la semana a adoración. No, tampoco se pase, yo no dije media hora. No, que te encanta la Eucaristía, demuéstramelo. No, es que yo lo que quiero es comulgar. ¿Quieres comulgar? Hay dos maneras de volver plenamente a la Eucaristía. Dos. Primera, ve a pedir la nulidad de tu matrimonio anterior. No, hombre, padre, dicen que tardan como 6 años. Pide la mañana, en 6 años ya estás comulgando. Sigue diciendo que tardan 6 años, quédate 50 años sin comulgar y sin confesarte. Pídela. Se le está dando a mucha gente. Se están haciendo ya los discernimientos aquí en la propia ciudad. Ya no van las cosas a Roma. El Papa Francisco ya agilizó muchas cosas. Pídela. Segundo, ¿qué pasa si tu matrimonio no es nulo? Tu matrimonio fue, es y será válido toda la vida. ¿Cómo vuelvo a la Eucaristía? Pídele a Dios todos los días, con todo el fervor de tu corazón, que se muera la otra persona. Automáticamente quedas libre. Automáticamente, sin juicio, sin testigos, sin papeles, inmediato. Me puedo casar mañana. No es cierto. No se pide, no se desea la muerte de nadie, menos se pide. Ni siquiera se desea. ¿Por qué lo dije? Porque viene gente a hablar conmigo y le ves en los ojos esa secreta esperanza de que algo pase. No va a pasar, te vas a morir primero tú, te lo prometo. Entonces, ¿cuál es la segunda manera de volver a la Eucaristía? Ahí te va. Vivir como hermanos. ¿Qué? ¿Se puede? Depende. ¿Depende de qué? De la gracia de Dios en tu vida, de tus ganas de comulgar y de tu edad. ¿Por qué de mi edad? Soy muy honesto. Si te casaste de 23, me divorcié de 26, me volví a casar de 29, tuve 2 hijitos, a los 35 años voy a un retiro espiritual, me convierto, regreso a la casa y le digo a mi marido, a mi mujer, seguiremos viviendo juntos porque tenemos 2 hijitos, pero nunca más volveremos a tocarnos. A los 35 años de vida, que se lo crea tu padre. No se puede, tienes 35 años. Puedes dormir en la misma cama con un hombre, con una mujer, 35 años, y no lo vas a volver a tocar en los próximos 40 años. No me digas. No, padre, es que ya lo mandé a la cama de al lado. Te cae al ratito. La saqué del cuarto. Se llevó la llave, la desgraciada. No se puede. En cambio, tengo 65, 70, 75, 78. La iglesia no marca edades. Pásenle para acá los de 70 y quédense aquí. No, no es así. Cada caso es cada caso, discernimiento. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que no es lo mismo tener 35 años que tener 68, 70. A los 70 años, aunque todavía puedas, tendrías ya que estar preparándote para la verdadera vida. Puede ser tú el siguiente. A los 78 años, si yo fuera tú, no habría ni la ventana. No te vayas a morir con el chiflón que entra. Ya tienes 78 años. ¿Y quieres aprovechar hasta el último segundo, hasta la última relación íntima? No me digas. Ya déjalo y ponte en paz con Dios. Que el día que Dios te llame a su presencia, te agarre con todos los sacramentos. Y no teniendo una relación cada 6 meses, pero no la suelto. Si tú tienes una relación, como me dijo el otro día una señora. Señor, padre, estoy teniendo una relación una cada 4 meses. Y por una relación cada 4 meses vives sin confesarte y sin comulgar. Una y la nada es lo mismo. Ya déjala. Bien, el otro día conmigo un señor y me dice, padre, no nos hagamos tontos. El sexo en el matrimonio es exactamente lo mismo que la Coca-Cola. Primero fue regular, después light, ahora cero. Si ya estás en light o en cero, ya déjalo y déjate de historias y a comulgar, a confesarse y a vivir con una profundidad tu vida cristiana. Viene un señor y me dice, padre, mi mujer y yo ya queremos entrar a ese programa. Pues le tuve que hacer un par de preguntitas para sondear el patio. Y le pregunto, ¿y cómo estás en este tema? Me dice, pues padre, tengo 78 años. Y así como me ve... aquí andamos. Le digo, bueno, pues a ver, discierne cuántas veces que lo puedes dejar, no lo puedes dejar. Venga, ya tienes 78 años, qué mal. Ya tuviste 50 años vida conyugal. Pero fíjense qué curioso. Hay gente que a los 50 años este tema ya no le interesa. Y hay gente que tiene 78 y todavía le batalla. 50 años ya no me interesa. El otro día fui a una comida que me invitaron justo para hablar del tema. Son dos compañeros míos de banca, somos compañeros desde secundaria y ellos dos se casaron. Hace 2 años teníamos 49. Me dice mi amigo, no sé qué pasa con Rocío. Tenemos una relación cada 4 meses y tenemos 49 años. Voy a hablar con ella y me dice, ay Ángel, sinceramente, es que esas cosas ya qué flojera. ¡Qué horror! Esas cosas ya son malas. ¡Malas! Dios creó al hombre y a la mujer y vio Dios que todo era bueno y tú lo llamas malo. Ángeles, que sinceramente ya qué flojera, tengo 49 años. 49 años, eres una escuincla. La flor de la juventud, la flor de la edad, 49 años, eres una niña. Pues no sé, pero a mí ya no me gusta, esas cosas son malas. ¿Cómo malas? Mira, San Pablo tiene un texto que no se lee nunca el domingo en misa para no meternos en problemas con los niños y con hombres y mujeres. Dice San Pablo, los que conocemos la Biblia lo hemos leído, mujeres no se nieguen, su cuerpo no les pertenece, pertenece a su marido. Maridos no se nieguen, su cuerpo no les pertenece, pertenece a su mujer. A partir del compromiso sacramental, marido y mujer se pertenecen. Se pertenecen, me debo a ti, te debes a mí. Te me debes. Que no significa que saliendo de aquí le das un codazo a tu mujer. Toma, te lo dijo el Padre Ángel, te me debes. Te me debes. Primero cariño, primero amor, primero diálogo, primero te doy la mano en la calle, primero te invito a bailar y al cine, primero nos relacionamos con una cordialidad espectacular y después la intimidad sale sola. La intimidad es la corona, no es la base. Hay gente que quisiera la intimidad sin todo lo otro. Eso no lo dijo San Pablo. Y esta amiga mía diciéndome, son cosas malas, llamemos las cosas por su nombre. Hasta me acordé, me llamó el otro día un señor y me dice, padre, me quiero llevar a mi mujer a un crucero. Queremos ir a portarnos mal. ¿Portarse mal? Padre, para que me entienda, queremos ir a hacer travesuras. ¿Travesuras a un crucero? Pues que le van a aventar un huevo al capitán, ¿o qué van a hacer? Me dice el otro día un señor, imagínense, se mete a bañar un señor, imagínate un señor ahí debajo del chorro del agua, feliz, bañándose. De pronto se abre la puerta de la ducha y entra su esposa y se pone a bañarse ahí con él, felices los dos. A los dos minutos, la mujer le dice al marido, gordo, ¿me haces cositas malas? El marido le echó champú en los ojos. ¿Por qué llamas malo lo que es bueno? Cositas malas las que están haciendo los adolescentes de 17 y esos todo lo llaman bueno. Me estoy acostando con mi novia, creo que vamos muy bien, padre, estamos creciendo juntos, nos estamos acoplando. No es tu marido, no es tu mujer, esas son cositas malas. Pero en fin, ¿qué es lo que te quiero decir? Nunca te separes de Dios, puedes volver a la comunión. No puedo volver a la comunión, yo todavía, padre, tengo 60. No te separes de Dios. El tiempo, la gracia, tu edad te va a ir inclinando cada vez más hasta que tengas fuerzas y digas, ya, quiero comulgar, quiero vivir con toda la gracia de Dios. Imagínate. Un señor llegó a su casa 11 de la noche, sube a su cuarto, ni siquiera prendió la luz, completamente a oscuras, se quita todo, levanta las sábanas y se mete a la cama. Al medio minuto le susurra a su mujer al oído, amor, estoy sin pijama. La mujer se voltea y le dice, mira, ahorita duérmete y yo mañana te lavo una. Si ya es esa tu situación, ya déjalo. Ya déjalo. Y ponte a vivir con plenitud tu vida cristiana. Dicho estos 8 consejitos, ¿de qué trata este capítulo hermosísimo? Amando se entiende la gente. Ahí te va. Parte de 2 frases de San Agustín. Primera, hoy amar es una locura, a menos que se ame con locura. Es una locura. Te vas a comprometer 60 años con una persona, qué locura. Fidelidad 60 años, qué locura, a menos que se ame con locura. Vas a traer hijos al mundo como está el mundo, qué locura. A menos que se ame con locura. Incluso pensé el otro día, hoy ser cura es una locura. A menos que seas un cura de locura. No. A menos que se ame con locura. ¿Por qué creen que en Europa mucha gente ya no quieren ser curas, pero tampoco quieren casarse? Nadie quiere comprometerse. ¿Y qué es amar con locura según San Agustín? Mira, cuando yo era niño salió un álbum de estampitas de Televisa que creo que llegó aquí hace 45 años. Se llamaba Amor Es. Mis tías lo coleccionaban, yo les ayudé a pegar un par de estampitas. Amor Es compartir una Coca-Cola con la misma pajita. Amor Es deshojar juntos una flor. Amor Es sentarse en la misma rama a contemplar el atardecer. Una estupidez detrás de otra. Una, otra más, otra. Eso no es amor. Ese es un álbum para niña de 11 años. Basta. ¿Qué es amor? Según San Agustín, miren, me leí el Evangelio, desde luego, la Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica y 5 libritos de terapeutas y psicólogos importantes, buenos, matrimoniales, y me quedé con 6 palabritas. 6, que es cómo definir el amor. Y entonces hoy tú las oyes y saliendo de aquí se van a platicar a ver si lo están viviendo así o no. Primera, amar es amarse a sí mismo. ¿Qué? ¿Comenzamos por el egoísmo? Es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Te ordeno que te ames. ¿Qué significa amarse? Una persona que no se ama a sí misma, no está preparado para amar. No estás preparado. Cuando le doy esta charla a los adolescentes, les digo que un día vino a mi despacho una niña a presentarme al novio. Entra el novio, un tío de estos que se peinan así, piercing, una argolla aquí, complejo de toro el tío traía, tatuado, pantalones a media asta, rotas las rodillas. Padre, le presento a mi novio. Yo veo al macaco ese y lo primero que pienso, efectivamente, no vio. No vio, no me puede decir que ya lo vio. Y entonces me quedo solo con ella y le tengo que decir, ámate a ti misma. ¿A dónde vas con este bicho? Padre, usted desprecia a esa persona. Yo no desprecio a nadie, nada más velo. Velo cómo habla, velo cómo piensa. 22 años con esas pintas y te vas a comprometer 60 con él. ¿De qué estás hablando? Rarísima vez. Las apariencias engañan cuando lo tienes todo así. No, por favor, hablé con él 3 minutos y les dije, sepárense inmediatamente, dense tiempo. Ella ya está felizmente casada con otro, de la que me salvé. Ámate a ti mismo. Pero ustedes no son novios. ¿Qué decirles a ustedes qué significa ámate a ti mismo? Si me está escuchando un hombre o una mujer que se le está metiendo en la cabeza una idea rubia, Dios te invitó a esta charla para que la dejaras hoy, por puritito amor a ti. Te van a cachar, te van a sacar de la casa, te vas a caer al suelo del pedestal donde estabas para tus hijos. Vas a terminar dividiendo una familia. Me dice un señor, padre, antes para ver a mis hijos, abría la puerta de su cuarto, les pegaba 2 besos en la frente, un abrazo, los acurrucaba y me iba. Hoy para ver a mis hijos, tengo que pagar $700 un vuelo de San Francisco a Texas. Solamente lo puedo hacer 1 o 2 veces al año. Tengo que llegar cargado de juguetes para que me sigan queriendo. Tengo que verlos por FaceTime. ¿Y para qué hiciste esa estupidez? Ya cuando la haces, mira, ¿para qué lo hice? El otro día me dijo un señor, casi me muero de risa, me tocó una cruz pesadísima, padre. ¿Por qué? Mi mujer me encontró con una secretaria, llevamos 8 meses separados, no puedo ver casi a mis hijos, 0 intimidad, no quiere hablar, no responde el teléfono, me ha puesto pinto por todas partes. ¿Qué cruz tan pesada me tocó? Digo, no me digas. ¿A eso lo llamas cruz? Sufrimiento estéril, inútil, innecesario. Cristo no manda esas cruces, esas no son cruces de Cristo. ¿Te imaginas a Dios allá arriba mandando amantes? Toma un amante. Toma una secretaria, a ver cómo te va a ti. Toma. Padre, me tocó una cruz horrible, ¿cuál? Tengo hígado graso. ¿Y la llamas cruz? Chupaste como descocido. Fuiste tú. Fuiste tú. Dios no está ahí arriba aventando hígados grasos a ver a quién le caen. Te la fuiste a buscar. Irresponsable. Te hubieras amado a ti mismo no estarías como estás. Y todo se puede echar a perder en 5 minutos. Me hacen una propuesta indecorosa. Me lo pienso, si no, si no, si no, nadie lo va a saber. Venga, por una vez no pasa nada. Cuando te das cuenta ya te enamoraste, ya te metiste en un rollazo. Entonces, primero, ámate a ti mismo. Segundo, amar no es estar enamorado. El enamoramiento es una etapa de la vida, dicen los psicólogos, que dura entre 2 y 4 años. Y yo que conozco a miles de gentes, me dicen, ¿qué va, padre? 1 año y medio. ¿Qué 2 ni qué historias? Esa etapa de la vida en que llegaba tu novio o tu recién casado marido y salías a recibirlo así. 1 año y medio. Y se va. Y qué bueno que se vaya. Porque tiene que surgir el verdadero amor. Compromiso. Te voy a cuidar toda la vida. Me caso y cierro la puerta. Aquí no hay salidas ni puertas entreabiertas. Toda la vida, auténtico amor. Nos pedimos perdón. Nos soportamos, sobrellevamos, pasamos por altas y bajas. Auténtico amor. El enamoramiento es un peligro. Es necesario al inicio, pero se tiene que ir. Se tiene que ir para que salga el verdadero amor. Cuando a mí vienen a pedirme que case a una persona, hago 2 preguntas, la segunda se las diré al final. La primera, ¿cuánto tiempo tienen de novios? Si no tienen 1 año y medio, yo no te caso. Estás en el enamoramiento, hormonas, calentura. Cómprate un termómetro y sigue para adelante hasta que cumplas 1 año y medio. Yo no te caso, evidentemente. El otro día me pidió que la casara una mujer de 39 años. Le dije, no, hombre, a ti te basta 1 semana. Amárralo. No lo sueltes. Puede ser el último vagón del último tren. La última. A esa edad, agárrate de lo primero que pase. No es cierto, no tanto, pero más o menos. Pero si tienes 22, 23 años, no te caso si no tienes 1 año y medio, porque es un peligro. Enamoramiento. Hace 35 años, hoy cumplo 33 años de haber entrado a la congregación. Hace 35, es la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores, hace 33 años entré. Hace 35 canturreaba yo una canción que entré a la vida religiosa y dejé de escucharla. Yo la cantaba todo el día. Hace 4 años me subo a un taxi, el taxista la viene escuchando y le digo, súbele, please. La oigo, no me lo podía creer que yo canturreara esa canción. Tú la conoces, la has oído, pero no la has escuchado. Llegué a mi casa, la puse en YouTube para oír palabra por palabra. Hazlo hoy. Estar enamorado es... ¿Sabes qué es estar enamorado? Confundir el cuerpo con el alma. Confundir el día con la noche. Divisar la estrella más pequeña. Caminar con alas por el mundo. Ver el mar con árboles y flores. ¡Ja! tengo unas ganas de ir a España nada más a preguntarle al tío ese qué fumaste cuando la escribiste. Te las tronabas, pero completitas. Además, termina la canción y como es YouTube, se enchufa inmediatamente la otra. No, casi me muero. Como yo te amo, nadie te amará. Porque yo te amo con la fuerza de los vientos, yo te amo con el ímpetu del agua, yo te amo como el niño a su mañana. ¿Los niños aman su mañana? ¿O llegas a despertarlos para el colegio? ¡No quiero ir al colegio! El lenguaje de la poesía. Por eso lo perdonamos, es para partirte de risa, pero cero que ver con la realidad. Además, vayan a Houston y vayan a Miami y digan a la gente que la aman con el ímpetu del viento y con la fuerza de los mares. Y te van a decir, desgraciado. Entonces, estar enamorado, el enamoramiento, una maravilla al inicio. Un peligro si no se baja la espuma y sale el verdadero amor. El otro día hablé con un señor, me dice, padre, cumplo 15 años de casado. Ayer volví a ver el video de mi boda, solamente que lo vi hacia atrás. Rewind. Me dice, me emocioné, padre. Cuando le quito el anillo, se la devuelvo a su papá y me salgo de la iglesia como Michael Jackson. Mira, sentimientos van y vienen. Cuidado con el enamoramiento. Entonces entramos al tercer punto. ¿Qué es amar? Amar no es sentir, no es sentir. Hay que sentir y hacer, y hay que hacer sin sentir. A veces se siente todo, a veces no. E igual tienes que hacer y tienes que amar. Yo soy cura. ¿Saben cuántas cosas hago sin sentirlas? ¿Sabes cuántas veces me levantan al año a las 4:30, 5 de la mañana para tomar un avión al extranjero? De estos aviones que salen a las 7, hay que estar 3 horas antes. 5 veces al año me sacan de la cama a las 4:30 de la mañana para ir a un hospital a poner los santos óleos a un tío que se está muriendo. ¿Qué creen? ¿Que salgo de mi casa así con una exuberancia de sentimientos a las 4 de la mañana con mi bote de los santos óleos en cámara lenta? Unas ganas de mandarle decir, no te puedes morir como gente decente a las 11 de la mañana. Tiene que ser a las 4:30. Y hay que hacerlo, es mi vocación. Tú tienes que hacer muchas cosas con o sin sentimientos. Perdonar, pedir perdón. Pero grábate esta frase. Lo que no se usa, se pierde. ¿Te acuerdas cuando te regalaron una jarra de porcelana preciosa? No querías romperla nunca, la usabas, la guardaste. Hoy que es Navidad, buscas la jarra y no la encuentras por ninguna parte. Se la habré prestado a mi mamá, se la llevó mi hermana una Navidad. Lo que no se usa se pierde. Tu jarra de plástico, la de todos los días que va de la cocina al comedor, la que tiene las mordiditas de tus hijos allí arriba, todo negrito y con bacterias, esa no se puede perder. Tú quisieras que se perdiera y no se pierde. No se pierde. Lo que no se usa se pierde. ¿A qué me refiero? Vean que no uso papeles. Los niños me distraen horrible. Amordácenla. Entonces, lo que no se usa se pierde. Fíjate lo que te voy a decir. Deja de decirle a tu marido, a tu mujer, que la quieres. Deja de decirle que está guapa, que está guapo. Cuando te des cuenta, ya no podrás. Porque lo que no se usa se pierde. A mí me han dicho, hace 4 años, padre, no nos decimos te quiero. No me respondan. Pregúntense ustedes, cada uno en su interior. Ustedes dos son de los que todavía se dicen te quiero, te amo, te necesito. Pues necesitar lo que se dice necesitar, por lo menos te quiero y te amo. Tengo una charla que se llama Intimidad Conyugal, donde pregunto, si ustedes dos ya no se dicen te quiero y te amo, ¿qué se dicen para tener intimidad? Ahí te voy. Con permisito. Vente pa' acá. Eres el tío más romántico que he visto en toda mi vida. Mira, me dice una señora, mi marido ni habla. Entra a la recámara y a distancia me hace así. Eres el tío más romántico que he visto en mi vida. Cuando ustedes dos eran novios, te quiero, te amo, te necesito, princesa, cuchi, cuchi, mi rey. El otro día fui a una cena delante de mí. La mujer le dice al marido, 5 añitos de casados, ¿quieres otro pedazo de pizza, mapachito? Cuando nos despedimos le dije, nos íbamos a ver al siguiente jueves, nos vemos el jueves, mapachito. ¿Dónde quedaron todos esos gestos de cariño entre ustedes? Lo que no se usa, se pierde. Se pierde. ¿Hace cuánto que no le dices a tu marido que está guapo? Padre, en honor a la verdad, yo no puedo decirle a mi marido que está guapo. Dile por lo menos que está interesante el tío. Tiene 2 dientes salidos, 3 pelos acá. Está interesantísimo el tío, para estudiarlo. Pero díselo, ¿sabes por qué? Ahí te va. Cuando un hombre es adúltero, yo les digo por qué fue. Se le pasaron las copas. Quiero hacer una experiencia nueva, una aventura, no pasa nada. Quiero saber qué es eso. El hombre no siempre entrega el corazón. Me acosté con fulana y ya. La mujer, para que se acueste con otra persona, no fueron 2 copitas. No fue a ver si estoy guapa. Para que una mujer cometa adulterio, compromete un poquitín el corazón. Es más sensible, es más emocional. Una mujer no se acuesta con el primero que la invita. Estás loco, ebrio. Estoy casada. A los hombres los tientan mucho más. ¿Por qué te digo todo esto? El otro día fui a hablar con una mujer que cometió adulterio. ¡Qué tragedia! No paraba de llorar la tía. De estas de... Le dije, a ver, respiramos en 3 tiempos. ¿Suelta? ¿Cómo? Cuando logró hablar la tía esta, le preguntó, ¿me puedes decir por qué te acostaste con otro señor? ¿Tienes marido, 15 años de casada y 4 hijos? Padre, usted sabe lo que se siente tener un marido que no te dice te quiero, qué guapa, qué hermosa, no se fija cómo me visto, no se dio cuenta que me cambié el pelo, no se entera que traigo aretes nuevos, no agradece una sopa, una cosa especial que le hice, nada. Llego a la oficina y desde hace 8 meses tengo un tío encima que todo el día, qué linda, qué guapa, qué te hiciste, te ves preciosa de pantalones, qué traje, qué linda falda, te quedan muy bien esos aretes. Eres la única eficaz en esta oficina todo el día. Antes le decía, te queremos, te queremos, te queremos en la oficina, te queremos todos. Después ya le dijo en singular, te quiero. Padre, me arrancó el corazón. No voy a dejar a mi marido y a mis hijos, los amo, voy a pedir perdón, espero ser perdonada, me voy a levantar. Pero ese hombre me robó el corazón. Tuve que ir a hablar con el marido para decirle, tu mujer es culpable. Nada más faltaba que dijera, no, no, no pasó nada. Es culpable. Tú también. Ella te faltó en la carne, tú la descuidaste 8 años de cosas tan sencillas. Si yo te digo, llévame a Europa, no podemos, estoy pagando universidades. Cambiemos la casa, espérate, vamos a salir adelante con los coches. Cambia el coche, espérate, estamos pagando la operación de mi hija. No se puede. Pero el te quiero, el te amo, qué linda falda, la intimidad, todo gratuito. Y lo descuidamos. Olvídate de las cosas costosas y que no se te pase un solo día el te quiero, te amo. Si alguno de ustedes se da cuenta hoy mismo que ya no se dicen esas cosas, saliendo de aquí, vuelve por lo menos al te quiero. A veces lo harás con una efusión impresionante. A veces antes de dormir, te quiero, qué guapa, ¡mua! Nos vemos mañana. Un beso todos los días, porque hay cosas que se hacen todos los días. Lo que no se usa, se pierde. No solamente es el te quiero, te amo, te necesito. Cada uno piensa en su intimidad. ¿Cada cuánto tenemos intimidad? ¿Ya te acostumbraste a rechazar a tu marido, a rechazar a tu mujer? Cuando te des cuenta, no hay nada entre nosotros. ¿Y cómo se fue dando? De bajadita, cada vez menos, menos. Antes las únicas que se negaban eran las mujeres. Hoy también ya los hombres. Estoy muy estresado. Una señora le dijo a su marido, pues te me desestresas en este instante. Porque no podemos estar así. Cuando no se puede, no se puede. Cuando se puede y no se quiere, se nota. El domingo pasado te estallaba la cabeza. El jueves te estallaban las rodillas. Hoy te estalla la columna vertebral. ¿No te habrás tomado un frasco de nitroglicerina tú? Los pretextos son horrorosos. Con tu bendición, apoyo y oración, llegaremos a más hermanos. Unamos fuerzas, mi diario espiritual y tú. Comparte este video con aquel que lo necesita y no olvides suscribirte a nuestro canal.